Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Aquí iniciamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enmarcados en la difusión del cine contemporáneo de Latinoamérica, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de México presentan al público la muestra de cine retrospectiva de Arturo Ripstein, una oportunidad para conocer las producciones cinematográficas clásicas y contemporáneas de este artista. La voz de Darío Males para ampliar la información. En la semana del 10 al 14 de septiembre, Arturo Ripstein y 9 de sus mejores cintas cinematográficas se tomarán la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco en horarios de 17 a 19 horas. La muestra pretende dar a conocer a uno de los cineastas más prolíficos de las artes visuales de México, Arturo Ripstein, quien nació en el seno de una familia judía. Hijo del productor Alfredo Ripstein, comenzó su carrera muy joven como asistente de Luis Buñuel y en 1965 dirigió su primera película, escrita por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. La muestra retrospectiva de Arturo Ripstein se inaugurará este 10 de septiembre a las 19:30 con la presentación del Carnaval de Sodoma, una historia que se desarrolla en un burdel de mala muerte. Ahí coexisten las frustraciones de un poeta que nunca ha publicado, un revolucionario que llegó tarde a la historia, un ángel provocador, un burócrata con delirios de bailarín, un grupo de prostitutas de dudosa sensualidad y por último, un cura en hedor de santidad y otro con instintos de redentor. Durante los años 90, Arturo Ripstein pasó por uno de los mejores momentos de su carrera. En una década amarga para la producción cinematográfica en México, Ripstein fue el único director capaz de sostener un ritmo constante de producción, 9 películas en poco más de 10 años. En declaraciones para sus medios locales, ha señalado que el cine ha sido para él una actividad cuesta arriba, especialmente con la cinta que debutó, Tiempo de Morir. A mí me toca no debutar dentro del marco del concurso de cine experimental. A mí me toca ya entrar en la industria profesional, es decir, yo tuve que entrar al sindicato para poder hacer la película, y yo estaba restringido por muchas cosas. Para empezar, por mi papá, que era el productor de la película y que lo que quería es que hiciera yo una película de vaqueros, ¿no? Claro, eso fue una de las discusiones terribles. Vaya, convencer a mi papá de que yo fuera cineasta fue un proceso muy doloroso y muy conflictivo. Adivino que hasta el día que se murió, que tenía un hijo idiota, que era yo, y que había que llevarlo por el buen camino, que es el de no hagas tonterías, no digas locuras, y pórtate bien y haz películas que a la gente le gusten. Claro, mi papá hacía cine comercial, tenía un público muy preciso a quien le dedicaba las películas. Yo quería hacer exactamente todo lo contrario. Fue un proceso muy doloroso de ruptura, pero un proceso del cual ya no había regreso. Y yo creo que fuera así, pero no me gustó mucho trabajo, no me dejó mi papá. Entonces, la rigidez de los sindicatos, más la poca buena voluntad de mi papá de, haz la película y a ver qué sale. Y pues arriesgarse conmigo, ¿no? No fue el caso. Digo, me puso un torero de actor y sí, le decía, pues yo no soy director, yo quiero dirigir una película, son cosas completamente distintas. Escondida. Royal, lo cierran, lo clausuran. ¿Y ella? ¿Nuestra princesa? Se me ha ocurrido una... Otra de las películas que se tiene previsto presentarse en esta muestra es El Lugar Sin Límites, El Imperio de la Fortuna, Mentiras Piadosas, La Reina de la Noche, Profundo Carmesí, El Evangelio de las Maravillas, La Perdición de los Hombres y su última producción, Las Razones del Corazón, del 2011. Para mayor información sobre los horarios de la muestra retrospectiva de Arturo Ripstein, se puede visitar la página www.cinematecanacionalecuador.com. Hasta aquí la información en Especiales desde la casa. Recuerde sintonizarnos en una nueva oportunidad. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males.